FM Oriente 92.3 www.fmoriente.com.ar, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. ¿Qué es eso? Yo seguí, vos me dijiste, grabá toda.